Radio. Doce y 16 minutos, vamos a quedarnos ya enseguida en un par de minutos con novedades en torno al sector de la piel y en concreto la entrega de esos premios por parte de la Fundación Movex en la jornada de ayer. Antes un pequeño paréntesis porque nos acaba de llegar, pueden verse ya los datos actualizados de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en torno a la incidencia de la COVID y apunta en el caso concreto de Ubrique, hoy notifica 4 nuevos casos positivos de coronavirus y la curación de una persona. Esos 4 nuevos positivos hacen que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa suba un poco hasta una tasa de 156,7 casos por cada 100.000 habitantes. Ya decimos, esa es la última hora dentro de lo negativo, que por supuesto siempre supone que haya casos, nuevos contagios, pero lo cierto es que incluso así, con esos nuevos 4 casos positivos en nuestra localidad, Ubrique se sigue manteniendo muy lejos de la situación que se está produciendo en toda la provincia e incluso en la comarca de la Sierra, donde vemos ya hoy cómo, en el caso de Setenil de las Bodegas, la tasa de contagios supera ampliamente los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, 1.264, o por ejemplo Plado del Rey, con nuevos positivos, esa tasa ha aumentado a 1.177. Insistimos, este dato y, como siempre, bueno, por tanto, el objetivo de que esto sirva de motivación y no bajar la guardia, desde luego. Es un apunte que queríamos llevarles como última hora y antes, y ahora, como decimos, tiempo para la actualidad. Ayer sí estuvieron pendientes, estuvieron atentos a nuestro perfil en Facebook, pudieron comprobar cómo les íbamos informando de la entrega de los distintos premios de la Fundación Movex, premios que ya les avanzamos la pasada semana, que se aprobaban en el seno de el patronato de patronos, de socios de la Fundación a finales de diciembre, y el acto de entrega, con unas características evidentemente muy distintas a lo que se hubiese deseado, con entregas en diferentes horarios, con un número muy reducido de personas y en lo que fue un acto o distintos actos privados, se tuvo que desarrollar de esa manera por la propia situación en que nos encontramos. Vamos a hablar de todo ello junto al gerente de la Fundación Movex, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Javier, que ya nos avanzaba la pasada semana los nombres de los ganadores, de las entidades y personas premiadas en esta edición, que, como apuntamos, bueno, evidentemente tuvo que desarrollarse de forma muy distinta como se hubiese deseado, como se ha hecho además en otras ocasiones, con todas las medidas oportunas en medio de la situación de pandemia en que nos encontramos. Totalmente. Nos hubiese gustado hacerlo como en las dos ediciones anteriores, en un acto público y compartirlo con el resto de marroquineros y de empresarios del sector, pero dada la circunstancia, pues hubo que hacerlo por fases y con entregas individuales, reduciendo al mínimo el número de asistentes. Y en ese sentido, entregas que se fueron produciendo por parte de diferentes integrantes del propio patronato, personas representativas de colectivos, en definitiva, para los distintos ganadores. En la mayoría de los casos, bueno, pudieron estar presentes; en otros, en los que no, pues también la presencia vía telemática. Sí, en principio teníamos constancia, teníamos confirmación de que todo menos Modesto Barragán, porque por problemas de agenda y compatibilización con su trabajo en Canal Sur no podía estar físicamente ayer, pero lo hizo de manera online, y a última hora pues la directora general tampoco pudo asistir y lo tuvo que hacer de manera telemática, si bien el resto pues estuvieron de forma física, ¿no? Sí. Empezamos por la mañana con el reconocimiento a Félix Sánchez Coronil, En este caso se lo entregó Juan García, presidente de la Asociación de Empresarios de Asopiel, y Manuel Ángel Chacón, en nombre de la alcaldesa de Ubrique, que se incorporó más tarde al acto de entrega, y estuvo acompañado por Juan María Menacho, que es el gerente de Habana Piel, empresa en la que él está desarrollando su última etapa laboral, y la verdad que fue una entrega muy emotiva, ¿no? Los distintos representantes que había de instituciones y Juan María hicieron un recorrido por la vida profesional de Félix, donde destacaron un poco su generosidad a la hora de compartir conocimientos y el que, incluso con la edad que tiene y las labores que ya ha desempeñado, pues una persona que sigue aprendiendo, ¿no? Y que no solo enseña a los alumnos o a los marroquineros que tienen su empresa o a través de las distintas acciones formativas aquí en el centro, la Escuela de Artesanos o el instituto ha desarrollado, sino que él también está muy abierto a lo que los jóvenes le pueden transmitir a él, ¿no? Después él hizo un recorrido también por un poco por su vida profesional y lo dedicó a varios de sus maestros y familiares. Y bueno, de todo esto pues vamos a hacer un pequeño vídeo que se irá colgando la semana próxima con cada entrega, porque hay algunos discursos como este en el caso de Feli, o luego en el caso de Modesto Barragán, que le entregó el premio a Isabel Gómez como alcaldesa, pero estuvo acompañado por Paqui Virués, compañera de Modesto en los inicios profesionales, y que hizo un discurso muy, muy bonito, muy emotivo, hablando desde programas como A Golpe de Patacabra en esa casa en Radio Ubrique hasta el día de hoy en Canal Sur, ¿no? Y bueno, fue un nombramiento de embajador, que ya lo es, que ya lo era, pero que digamos que con esta entrega de este premio pues se lo reconocemos oficialmente por parte del sector y se reconoce un poco pues la labor que ha estado haciendo de promoción y de comunicación de la marca Ubrique, no solo en la piel, sino también como municipio y como destino turístico, ¿no? Sí. En el caso del CADE, de Andalucía Emprende, estuvo el responsable de la provincia de Cádiz físicamente, Juan María Polaina, estuvo virtualmente el delegado territorial de Cádiz, en Cádiz, de empleo, formación, transformación económica, industria, conocimiento y universidades, que es un poco largo, la consejería aglutina muchas áreas, y Rosa Sile, que es la responsable de Andalucía Emprende a nivel regional. Y bueno, por parte de todos ellos pues nos agradecieron mucho el reconocimiento. Hubo una empresa que es Mr. Handcraft y Loa Spain, representada por Carlos Olmedo, que ha sido beneficiario de los servicios del CADE, y contó en el acto pues como desde el principio apoyaron su idea, le ayudaron a que esa idea se convirtiera en un proyecto de empresa, y la presentaron a un concurso que finalmente tuvo la suerte de ganar. A través de ese concurso, de ese premio, pudo hacer un máster con San Telmo en Jerez, y a partir de ahí pues una de las marcas propias que en los últimos 3 años pues está dando más que hablar fuera de Ubrique sobre lo que es accesorios de moda de hecho y diseñado y producido en nuestra localidad. Terminamos por la tarde, ya casi a las 6 de la tarde, con el reconocimiento a Estenda, que tuvimos también la suerte de contar aquí con la diputada por Cádiz, Ana Carrera, que recogía el premio de IEDC en la misma categoría de transferencia de conocimientos que Félix Sánchez, y pues, coincidió en el tiempo con Estenda, con el consejero delegado de Estenda, Arturo Bernal, y con el responsable de la red de Estenda, Cristian Gros. Quienes además de recoger el premio por parte de Manuel María Enrique, representación de la empresa Artilab, y de Laura Domínguez del estudio El Edomor, que han sido también usuarios y han participado en distintas acciones como ferias comerciales, misiones comerciales, misiones inversas con Estenda, y contaron un poco su experiencia, destacando sobre todo la labor de la oficina de Algeciras de Estenda y de algunas oficinas comerciales como la de París o Milán, que siempre han sido para los ubriqueños que venden fuera de nuestra frontera una puerta abierta y una embajada para cualquier asunto que hemos necesitado, no solo en el terreno de la organización de las exposiciones o de las presentaciones, sino luego que nos han hecho de guía y de faro a la hora de ir a otros países, ¿no? Y bueno, ellos la verdad que nos sorprendieron porque anunciaron varias novedades, quieren trabajar con el sector de la piel. Están dando un nuevo enfoque a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, incluso va a haber un cambio de nomenclatura y va a pasar a ser Estenda Andalucía Exportación e Inversiones Extranjeras, y se brindaron a colaborar con el sector. De hecho, ya he comprometido una primera reunión de trabajo, se van a incorporar a la comisión que se ha creado MOVES de trabajo relacionada con la promoción exterior junto a la Cámara de Comercio, y bueno, nos dijo que era uno de los cuatro sectores clave que para ellos tienen que potenciar, junto al aeronáutico, el agroalimentario y la joyería de Córdoba, y que de hecho están ya emitiendo una campaña de promoción en distintas compañías aéreas y en distintos medios de comunicación sobre Andalucía, que cuenta con la piel como uno de esos cuatro sectores, digamos, más atractivos de Andalucía de cara al exterior, ¿no? Y que en unos días, en cuanto montemos el vídeo, pues vamos a compartir también con los ubriqueños a través de las redes sociales y de nuestra página web. Se queda un poco el resumen, de hecho, ¿no?, de cómo fue toda la jornada con esas distintas entregas. Si te parece, vamos a ir quedándonos recordando cada uno de los premios, las distintas categorías. Como decías, ¿no?, comenzaba esa entrega por la mañana a las 11 para Félix Sánchez Coronil en la categoría de transferencia de conocimientos. Y bueno, pues el reconocimiento además como maestro artesano, pero sobre todo como... Es un ejemplo, ¿no? Encarna el ejemplo de cómo deben además transmitirse, ¿no?, los conocimientos de una generación a otra, y él de hecho lo ha realizado de forma muy activa, participando en la Escuela de Artesanos de la Piel y en diferentes entidades en su día a día, para que, bueno, pues en definitiva el sector marroquinero tenga futuro, ¿no?, con las nuevas generaciones. Sí, nosotros creíamos que era un reconocimiento más que merecido por parte de Félix. Todos los profesionales del sector, proveedores, empresarios, marroquineros, lo conocen. Es una persona muy abierta, no ha tenido nunca un no por respuesta, sino que se le han planteado retos. En el caso de aquí del centro, le hemos llamado para hacer esculturas, para colaborar con desarrollo de algunos bolsos que a priori podían parecer imposibles, para dar clases en el Centro Superior de Diseño y Moda de la Politécnica a través del Master Piel Design, o atender alumnos de otras escuelas de fuera. Y tanto ahí como en las distintas fábricas que ha estado, que ha hecho de maestro, pues ha creado no solo a profesionales, sino a otros profesores. Muchos de los profesores que hay hoy en día impartiendo clases en torno a la marroquinería han sido formados por Félix, y entonces destacamos sobre todo por parte del patronato la proactividad, su visión de futuro y la generosidad que ha tenido a la hora de compartir los conocimientos y aprovechar también a observar qué planteaban los diseñadores o las generaciones más jóvenes para incorporarlo a su conocimiento y poder realizar obras, realizar marroquinería todavía más rica, ¿no?, de una manera más rica, ¿no? Él habló un poco, yo creo que desde el corazón, hablando de todas las fases por las que un marroquinero debe pasar, y lo veréis en los vídeos que se van a emitir, y habló pues desde su infancia empezó a formarse, la influencia que había tenido por parte de su padre y de su abuelo, hasta sus distintos maestros a lo largo del tiempo, ¿no? Y destacó pues el tener paciencia y el que el tiempo es un aliado para poder ser un referente en el sector. No todo desde una actitud además de humildad tremenda, y bueno, fue uno de los momentos yo creo que más emotivos del día, junto a la entrega a Modesto Barragán. Pues dentro de esa categoría de transferencia de conocimientos, decíamos, se premiaba tanto a Félix Sánchez como también al IEDT, ¿no?, al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, también, ¿no?, por la colaboración en distintos proyectos en el ámbito formativo, ¿no? Sí, nosotros con IEDT se han venido realizando cursos de costura, se han hecho cursos de marketing de lujo, se han hecho cursos en varias categorías, en varias, digamos, áreas, y además con un formato que nos parecía muy interesante, ¿no?, que era que los alumnos estuviesen un par de meses en el centro con distintos profesorados, no solo de aquí del centro, sino profesionales del sector y que trabajan y están en activo en la industria, que le iban facilitando un poco el posterior incorporación a las empresas. El alumno, además de no pagar, estaba becado y podía en esos dos meses pues cobrar una ayuda, y luego pasaba cuatro meses también de práctica ya directamente en la empresa, con la obligación de que la empresa después tenía que hacerle un contrato mínimo de entre seis meses y un año, y la empresa para ello pues también recibía por parte de Diputación una ayuda económica equivalente al importe de la Seguridad Social, ¿no?, con lo cual es de los sectores que más alto índice de contratación ha tenido en este tipo de acciones de EDP, puesto que el 90% de los alumnos que han hecho estos cursos están contratados y están en activo en este momento, ¿no? Además de eso, pues distintas conferencias, distintas jornadas de trabajo, pues también han sido organizadas por EDP y nos parecía que era de merecido este reconocimiento y que era una labor que teníamos pendiente, ¿no? En este caso estuvo Pepe Montiel por parte de la empresa Bitangible, puesto que él tiene personal en su empresa que han salido de sus cursos y que actualmente también siguen en activo en la empresa. Y bueno, hizo un hincapié en la felicitación y darle la enhorabuena, pero también en que continúen con estas formas de facilitar, ¿no?, la formación para las nuevas generaciones, el que en esa formación pueda participar las propias empresas y especialistas en las materias, y el que puedan utilizar mecanismos como el descuento de la seguridad social para esos primeros meses de adaptación a la empresa, pues que el alumno pueda ponerse al día y pueda ser un activo para la empresa. Por parte de Diputación, la propia diputada, ¿no?, responsable del IEDT, Ana Carrera, con su presencia, recogía ese premio. No sé si hacía alguna referencia a próximos cursos, ¿no?, porque lo estuvimos comentando, ¿no?, que es una línea de colaboración que estaba ahí pendiente, ¿no?, de poder continuar también este año en la medida de lo posible por la pandemia, ¿no? Sí, ella, también lo mostraremos en el vídeo, se mostró en dispuesta y responsable de poner en marcha nuevas acciones. Y es cierto que también nos comunicó que la mayor parte de los fondos europeos que van a venir para paliar los efectos de la crisis del COVID van a ser gestionados a través de las diputaciones provinciales. En este caso, desde el organismo que ya representa, desde el IEDT, van a tener ahí una función importante, y se comprometió también a participar en las comisiones de trabajo, en este caso la Comisión de Transferencia de Conocimiento, para trabajar durante febrero-marzo los distintos programas que queramos poner en marcha después de que salga la convocatoria, que está prevista para el mes de abril o mayo, ¿no? Así que yo creo que la intención existe, que hay una clara voluntad de realizar y continuar con este tipo de acciones, si bien la nueva, digamos, composición de las líneas de incentivo y demás, pues va a hacer que los dos o tres próximos meses haya que trabajar las solicitudes y las acciones se vayan a poner en marcha seguramente a partir del segundo semestre del año. Pasamos a otra categoría. Decías, ¿no?, dentro de la categoría de fomento al desarrollo local, el premio que fue en esta ocasión para KD Ubrique, un organismo, una entidad con la que además igualmente nosotros tenemos desde Radio Ubrique muchísima colaboración, nos informan cada vez que se lo pedimos. Bueno, pues existe esa colaboración que también, ¿no?, ha mantenido, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, a través de cursos, talleres, multitud de iniciativas, ¿no?, junto a Movex. Sí, a nosotros nos parecía que había que destacar dos cosas principales del CADE, ¿no? Una, la cercanía que han tenido para con personas que han tenido una idea empresarial pero no tenían experiencia en la realización de un plan de empresa, en hacer un estudio, un análisis de viabilidad de esa empresa, en dar el alta en los diferentes registros, impuestos, administraciones, y nos parece que ahí hacen un trabajo muy, muy importante. Y como decía el delegado de empleo, ¿no?, el empleo no se puede generar si no existen empresas que contraten a otras personas y si no existen emprendedores que inicien nuevas actividades, nuevas líneas de negocio, ¿no? Y en ese caso, pues, el CADE se ha convertido en un aliado para todos aquellos que tienen una idea, un proyecto de empresa en esa primera fase de inicio, que creo que es la más dura, ¿no?, mientras arranca y empieza a andar. Y bueno, han sabido desde el CADE de Ubrique, tanto Maleni, Elvira como Javier, pues convertirse en un compañero al que poder llamar y poder solventar cualquier tipo de duda. Y dan información pues bastante amplia y al día de todas las convocatorias, de toda la normativa que la propia Junta de Andalucía pues va emitiendo, ¿no? Nosotros, por otra parte, y ya en concreto o en particular sobre el centro, pues nos gusta recordar, ¿no?, que a través del CADE se están haciendo durante los últimos años jornadas de sensibilización a través de un programa coordinado con los colegios e institutos, no solo de Ubrique, sino de toda la comarca de la Sierra, para que los más jóvenes vean al sector de la marroquinería como un sector atractivo de futuro y en el que pueden tener cabida no solo los profesionales de la marroquinería dedicados al proceso productivo, sino también profesionales de otras áreas como el marketing, la gestión, la administración, la contabilidad, la venta, la traducción a distintos idiomas. Y nos parece que el trabajo que están haciendo aquí de coordinación de los grupos, de las visitas tanto al centro como al museo y a algunas fábricas que también han abierto sus puertas para que los más jóvenes puedan conocer el proceso in situ, en vivo, pues nos parece que hacen una labor importantísima para ofrecer una imagen viva, real y poder incorporar sabia nueva al sector de la marroquinería. Otra entidad que era premiada, en este caso dentro de la categoría de premio especial, Extenda, ¿no? La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, con los que hemos conversado también en algunas oportunidades, o hemos informado de las distintas iniciativas que ponía en marcha, sobre todo impulsando misiones comerciales, misiones inversas, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues el reconocimiento, y como nos decías, ¿no? Incluso en la recepción de ese premio anunciaban próximas colaboraciones con el sector de la piel. Sí, ellos, el consejero delegado tenía datos de exportación y habló de que durante el año anterior se habían, a 2020, el 19, que son los últimos datos, tenía una cifra del sector en exportaciones de aproximadamente unos 70 millones de euros, ¿no? Lo cual nos convierte en uno de los principales, de los dos principales sectores, tanto en la provincia de Cádiz como uno de los cuatro principales a nivel andaluz. Él dijo que hablar de piel en Andalucía era hablar de Ubrique y que hablar de Andalucía en España era también hablar de Ubrique, ¿no? Y que, por lo tanto, en las campañas de comunicación que le hemos solicitado, pues van a incorporar la piel como uno de los sectores estratégicos para la Junta de Andalucía y para Extenda, y en ese caso, pues nos han tendido la mano para que cooperemos, nos coordinemos y utilizar el apoyo que su red de oficinas en el exterior, dentro de lo que son las embajadas de España en el extranjero, pues hay normalmente una oficina comercial para atender a empresas, a empresarios que quieran exportar a esos países, y dentro de esa embajada pues hay una unidad de promoción de negocios de Andalucía, en este caso de la mano de Extenda, que suele dar información sobre hábitos de consumo, eventos, empresas que puedan tener demanda, y ellos pues se han comprometido a que utilicemos, nos han puesto a disposición a esas UPM para ya no solo las de París o Milán, donde hay ferias a las que habitualmente asisten empresas del sector, sino para utilizar el resto de la red y enviar información, audiovisuales y utilizar los nuevos canales para que no pare la promoción y podamos crecer en el posicionamiento que tenga la marca de Ubrique en el extranjero. Importante además lo que comentaba, ¿no? De que Ubrique va a ser uno de esos cuatro sectores esenciales que, por tanto, se va a fomentar esa promoción exterior. Sí, él nos decía que dentro de la campaña que están haciendo este año, pues iban a emitir unos vídeos en compañías aéreas, que como sabemos pues tiene un impacto importante en el consumidor del transporte aéreo, alguien normalmente con un perfil de negocio turístico que tiene un potencial de compra importante, y en esos vídeos, en ese material promocional, pues van a incorporar a la marroquinería como uno de los cuatro sectores más importantes de la región. Bueno, pues eso también, ya decimos, en relación a Extenda como premiado en la categoría especial. Y por último, bueno, pues además, como nos comentabas, ¿no? Uno de los momentos, desde luego, más especiales de todo el día, la entrega también a Modesto Barragán, dentro de lo que es la categoría de promoción de la marca Ubrique. Bueno, pues fue uno de los premiados y uno de los momentos, sin duda, más especiales de la jornada. Sí, hubo un momento muy bonito, ¿no? Ya lo veréis a través de los vídeos que se van a editar, en el que Paqui Virué pues hizo un repaso por la trayectoria tanto profesional como personal de Modesto, y donde el propio Modesto se emocionó y tuvimos que hacer una parada en la grabación. Pero hubo un momento muy bonito también al final, donde el resto de premiados que estaban en otra sala aplaudieron la labor de Modesto, ¿no? Yo creo que no hace falta presentación para él. Las campañas que ha realizado a través de las redes sobre la piel de Ubrique en la campaña que ha hecho a través de ese pregón tan bonito que hizo en feria, hablando de este rincón como el paraíso, y su amor por las tradiciones, ¿no? Tanto el carnaval como la feria. Yo creo que era un embajador de Ubrique y del sector de la piel, que como dijo Paqui, no estaba, digamos, reconocido oficialmente, pero quizás con la entrega de ayer vio que el trabajo que está haciendo es valorado por los distintos agentes del sector y por todo el pueblo en general, ¿no? Nosotros destacamos también su cercanía y su disponibilidad para cualquier iniciativa que se le ha propuesto y que jamás hemos recibido uno por su parte, ¿no? Desde presentación de desfiles, que ha venido pudiendo estar solo media hora, pero ha estado aquí, ha ofrecido su imagen y los micrófonos de los medios para los que trabaja, y como cerramos el acto de entrega, ¿no? Yo creo que simplemente lo resume esa frase que ver y escuchar hablar a Modesto nos hace a todos los ubriqueños sentirnos muy orgullosos de ser de esta localidad. Pues momentos especiales, emotivos, que se van a recoger, se han recogido a través de bueno, pues una serie de vídeos, ¿verdad?, durante toda la jornada, que se van a ir publicando para aquellas personas que, evidentemente, al tratarse de actos privados se debieron desarrollar de esa manera, bueno, pues al menos que se puedan contemplar cómo discurrió, ¿no?, todos esos distintos actos de entrega de los premios. Sí, nosotros tuvimos que montar un plató para la grabación, donde solamente estuviese el premiado y las personas, las instituciones que le entregaban el premio y su acompañante, para que los demás no estuviesen en la misma sala. Además, todos utilizaron medios de protección como la mascarilla o el gel hidroalcohólico. Se tomó la temperatura en la entrada y solamente se podía privar del uso de la mascarilla la persona que estaba en ese momento interviniendo, guardando la distancia de seguridad con el resto, ¿no? Nos parecía que aunque fuese algo más íntimo y más privado, sí que el hecho de poder compartir los discursos y el momento con el resto del sector y del pueblo, pues la única opción que nos quedaba era la del formato de vídeo, y bueno, pues le hemos dado a la empresa que lo está haciendo, que estuvo por aquí todo el día, pues el fin de semana, para poder a partir del lunes ir publicando los distintos momentos que transcurrieron en la jornada de entrega de ayer. Pues todo ello en relación a un poco el análisis, el repaso que queríamos hacer a esa entrega de premios de la Fundación Mauves, que tenía lugar durante toda la jornada ayer, y en la que en definitiva muchos de los premiados además forman parte del día a día de la labor en torno al sector marroquinero. Así que queríamos analizar, como decimos, también además una serie de novedades relativas a Estenda, como hemos comprobado, al CADE, en definitiva, bueno, pues todo lo que supuso ese acto a lo largo de toda la jornada de ayer. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que hayas participado con nosotros, y bueno, pues seguiremos en contacto analizando novedades, que hay muchas por delante, ojalá, ¿no?, que bueno, pues lo permita también la actual situación, evidentemente en la que nos encontramos, pero bueno, hay diferentes líneas de trabajo, como comentábamos, con esas comisiones que se han creado y que van a intentar precisamente fortalecer o mirar qué se puede hacer de cara al futuro para fortalecer al sector, y más en esta situación de pandemia, ¿no? Sí, de hecho, digamos que una de las conclusiones más claras del día de ayer, y que todos los que participaron nos trasladaron y durante la mañana que nos han escrito desde distintas instituciones y demás, es que tenemos que cooperar y tenemos que colaborar y tenemos que ir todos unidos si queremos que esta crisis, esta pandemia, pues no afecte como está afectando a otros sectores y que podamos salir de aquí reforzados, ¿no? Y el hecho de que hubiese habido empresarios, alumnos, profesores, instituciones locales, regionales, diputaciones provinciales, pues yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no?, de que si estamos unidos, pues podemos conseguir un impacto mayor, ¿no? De hecho, solo en la jornada de ayer, las fotografías y algunas intervenciones las han rebotado los gabinetes de prensa de Estenda, de la Diputación, de Andalucía Emprende, y nos están llamando de numerosos medios, y ayer tarde, por ejemplo, pues nos llamaban desde París, desde Milán, para darnos las gracias del premio, y yo creo que así es como podemos construir marca Ubrique, ¿no? Haciendo que en otros sitios, que en otros países, pues se hable de nosotros y se hable de Ubrique en torno a un sector vivo, atractivo y que piensa en el futuro. Pues nos quedamos, por supuesto, con ese mensaje de unidad, más aún en momentos como los actuales, sin duda. 12:46, Javier Gallego, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Comienza el año con...